Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin frontera, ser un cruce de caminos. Gloria Anzaldúa, pensadora lesbofeminista chicana. ¿Qué fronteras has abortado? Desanudando opresiones y acuerpándonos desde la alegre resistencia. Aquí comienza otra guachafita, una nueva emisión de Abortando Fronteras. Hola, cariñis. Hola, ¿cómo bebé? Estás? ¿Cómo estás, bebé? Bien, ¿y tú, bebé? Bien, bebé. Cuarto programa, bebé. Sí, cuarto programa. Primer ciclo, bienvenidis. Muchas historias, oye, muchas sí. Resistencias. Hartas fronteras alegrías. Abortadas. Sí, ¿cómo estás? Bien, oye, haciendo lo posible para sobrevivir al frío, pero todo bien. Aquí con un tecito, tal cual. Con un tecito y un brownie. Hola a todas, todos y todes que nos están escuchando por www.laradioneta.cl. Aquí estamos con Abortando Fronteras, programa radial de la Brigada Migrante Feminista. Su interlocutora. ¿Quién tú eres? Pero empieza tú. Jennifer. Jen Piña. Ay, soy Caro Garzón. Hola, bebé. Como para recordarles de qué va este programa, porque sabemos que hay personas que nos escuchan y que no nos escuchan todos los programas en secuencia. Entonces, bueno, somos la Brigada Migrante Feminista, una colectiva de mujeres migrantes y promigrantes que activa en el territorio de Valparaíso. Bueno, tenemos ya 2 años en acción y ahora desde hace 4 programas atrás. Tú quieres que ya sean 8, parecen 8 ya. nos estrenamos en este nuevo programa, este nuevo viaje, que es hacer radio, todo un nuevo reto. Otro formato. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Abortando Fronteras. Este es un programa que emitimos los sábados cada 15 días. Y por eso este es nuestro cuarto programa. Les queremos contar un poquito qué fue lo que ocurrió en los anteriores. En el primero dimos una bienvenida, porque estábamos muy felices de lograr materializar este proyecto. Y empezamos este especial que hoy cierra, que fue el análisis de la ley migratoria, el proyecto de ley que está por aprobarse aquí en Chile. Que ya está aprobada, ya está. O sea, en cualquier minuto. Nena. Sí, no. Sí, ya está ejecutada en la frontera. Ya no están cerrando las fronteras. Sí, a no todos. Falta ninguna novedad fascista, gracias, ahí sí. Estamos. Y empezamos un mini análisis también global con algunos países, Argentina, hablamos un poco de Perú. Bueno, eso fue como introduciendo, hablamos con María Emilia Tijoux en esa ocasión también para preguntarle cómo veía la ley justamente. Y bueno, coincidió en que es una criminalización enfocada. En el segundo programa ya el análisis que hacíamos de la ley ya especificábamos que es literal un cierre de fronteras. Y ahí analizamos diferentes ítems, ¿no? La discrecionalidad también con la que otorgan ese poder ser regular o poder estar o permanecer o transitar. Y también tuvimos una entrevista con Juliette Micolta hablando de la campaña por una salud no racista. Y el anterior programa empezamos... Salud sin racismo, disculpa. Perdón, salud sin racismo. Sí. Y el anterior empezamos las resistencias, ya analizamos la ley y ya, bueno. Pero ¿cómo le hacemos frente a este tipo de políticas? Y estuvo re lindo porque contamos con la participación. Bueno, primero nos enviaron saludos desde Brasil, que ya es hermoso. Uy. Y saludos a las Warmis. Eso. Desde el Foz de Iguazú, la triple frontera. Oye, sí, marchando además. Qué lindo saludo. Y bueno, tuvimos entrevistas con Mabel Cos del MAM, que fue bellísimo porque, claro, nos planteaba una forma de resistencia que sigue viendo que es importante la interlocución con el Estado. Y después hablamos con Cristina, revista arpillera, que dijo, no, como diría Flor de Loto, no, perrita. Ah, la cuestión es la anarquía y es importante también nutrirnos desde esos puntos de vista, más si son compañeras y que están migrantes resistiendo. También. Sí, además, curtidas en eso. Y en el programa de hoy, Chiquiluñe, ya cerrando este primer ciclo, lo que nos espera. Es mucho. Hoy hablaremos, bueno, seguiremos con la segunda parte de Desde Dónde Tejemos las Resistencias. Hoy tendremos también un programa bello. Siempre tenemos un programa bello. Hoy siempre tendremos a las compañeras desde España. Tenemos a una compañera de Colombia, activista antirracista, Diana de la Torre. Que con un mini saludo, pero ahí vamos. Sí, con un pequeño saludo, pero bueno, ahí vamos a seguir indagando en esa conversa. También tendremos desde México a la compañera Camila Flores de Las Wonder. Daniela, De Las Wonder, que es un colectivo de mujeres feministas que generan redes de apoyo para mujeres migrantes en México DF. Nos va a contar un poco de su reflexión como grupo y de las actividades y de los acompañamientos que han venido haciendo con mujeres migrantes desde la caravana migrante de Mesoamérica. Entonces eso también te, hablaremos un poco sobre el mes de agitación de justicia por tantos nombres por los cuales por tenemos que pedir justicia. Por Nicole Saavedra. También tendremos hablaremos un tema muy tenso, sobre todo para mí, sobre la crisis humanitaria de Venezuela y el nuevo cierre de fronteras que hace Chile, que les otorga visa consular de turista. También, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos mucho más. Así que nos falta. Sí, bueno, quédense porque, bueno, este es un programa que intentamos interseccionalizar el feminismo con la migración. Así que es un espacio para difundir y amplificar nuestros pensamientos. Así que quédense, no se vayan, sigan escuchándonos. Sí, bueno, entonces mira, para empezar, la idea es contarles que en efecto, ya hablando del tema, bueno, vamos a tener entrando en materia. Claro, empezamos. Vamos a barajar sobre la mesa y bueno, primero contarles que ayer, 28 de junio, pues se celebró el Día Internacional, ¿cierto? Por la visibilidad, el orgullo LGBTIQ+. Es una fecha, claro, igual histórica, que tiene diferentes ecos de acuerdo a la latitud donde te encuentres y pues han habido marchas, es el mes de la visibilidad lésbica también, como lo vimos acá en Chile. Y bueno, hay un saludo a todas las compis, que yo creo que hay una red lesbofeminista que se ha movido bastante y que ha logrado pues materializar el tema, y creo que nos convocó harto Nicole Saavedra. Creo que es un punto de quiebre también crítico el saber que no hay que celebrar y que es un orgullo que está pidiendo justicia, porque una cosa es que nos vean, pero también las demandas siguen siendo súper importantes. Por favor, no nos maten, terminen el exterminio, el abortar junto con las fronteras, por favor, la heterosexualidad obligatoria. Y la monogamia también. Bueno, y la lista es larga. Me encanta este programa, me caes bien, bebé. Claro, entonces tiene que ver con esto, y ahí yo te cuento, tengo sensaciones pues encontradas. Primero porque yo me fui de Colombia, porque yo sentía que no podía ser libremente lesbiana allá. En cambio aquí tampoco, pero estando allá y haciendo ahora esa lectura, claro, yo entiendo que ahora las marchas están cooptadas por el capitalismo, ya se volvió una fecha que uno dice, ¿en serio están celebrando? Y también a nivel estatal, cómo generan, bueno, presupuestos y todo, que tú no sabes si necesariamente llegan a las organizaciones de base o comunitarias que están trabajando estas temáticas. Entonces tengo ese conflicto, pero a la vez reconozco que mañana es la marcha en Bogotá y que por primera vez va a estar mi familia ahí. Así que es bacán igual. Me gustaría estar allá. Ah, por fin soy un orgullo. Ah. Entonces compartir ese momento, no importa que no me financie nadie, pero creo que es importante vivir en familia, como esos espacios. Ah, fin del programa. Ah. Bueno, también somos personas, lloramos. Sí. Hace parte de esa nostalgia también. Yo creo que la situación sigue siendo muy crítica en Colombia, y las lecturas también que he podido hacer desde afuera pues son también duras. Han aparecido estudios también de cómo ha sido el trato para la comunidad LGBTIQ+, en el conflicto armado, y pues es difícil desde ahí recomponer fuerzas. Es difícil ver casos como los de Nicole Saavedra, como los de tantas compis y cuerpas en resistencia, travesticidios, transfemicidios, que siguen siendo tan complicados de abordar. Pero aquí estamos tratando de tejer esas resistencias. Estuve en el tercer festival de conmemoración pidiendo justicia por Nicole Saavedra en Quillota. Compi, qué duro es estar en un lugar que es tan adverso para tu corporalidad, para quién eres, para cómo te gusta expresar tu deseo, tu afectividad. Lo lindo es que estuvimos en manada, pero se nota bastante que estamos en un contexto de guerra, de exterminio también en ese sentido. Entonces por eso yo creo que les insistimos también desde el programa que no son solo fronteras físicas, sino mentales también. Ojalá podamos seguir urdiendo estas resistencias. Entonces en Quillota la pasamos bien, en el sentido de estar juntis, de poder reflexionar. Fue una jornada dura porque ahí se nota también todo lo que falta, cuán invisibilizado está el caso, cómo no les han dado respuestas. Además, las compis estuvieron desde el sábado también, se toman la fiscalía, además las llevan presas y solo las atendieron, o sea, el fiscal dio la cara cuando las formalizaron. Entonces también el nivel de justicia, de injusticia que hay, o sea, cuando estás pidiendo justicia y recibes todo lo contrario, pues también nos habla de cómo se comporta el territorio frente a las demandas, frente a lo que necesitamos. Entonces creo que ahí está bueno el preguntarnos, ¿a quién le estamos pidiendo derechos? ¿Los vamos a lograr por esa ruta o cómo urdimos esas resistencias? Bueno, y en Quillota también nos pasó mucho el esto del compartir, pero también tenía sensaciones encontradas porque fue hermoso y ver la forma en la que nos articulamos. Lamento que seas de una contingencia tan terrible, pero a la vez me enorgullece y me inspira muchísimo que podamos estar, que podamos tomarnos los espacios. Además, lograron organizar una velatón a nivel nacional por Nicole y creo que eso también estuvo bellísimo, ocurrió el martes y me conmovió porque llegaron a diferentes territorios. Un saludo a Ceci Loaiza, que la vi por allá en Puerto Natales, con pocas compis, pero igual ahí, igual haciendo resistencia y de todas formas sumándose a lo que es esto. Más adelante me gustaría compartirles un texto de Proyecto Hibridez que justamente habla sobre el caso de Nicole Saavedra, porque Hagamos la Bandera no es el único, pero creo que está bueno para profundizar justamente en este tema. Eso es lo que les quiero compartir. Ya se me pasó un poquito la tristeza. Cariños para Locombia, que sé que tiene diferentes marchas y que mañana es una de las más icónicas. Y bueno, ese es el tema también que me gustaría tratar. Yo he estado, siento yo, como con la voz bajita aquí sobre las disidencias sexuales. Si ustedes quieren aportarme, también bien puede hacer. Mi activismo ha sido más migrante, la verdad. Pero está el tema, es sensible, pero aquí estamos también resistiendo desde ahí. Compi. ¿Qué onda lo de Venezuela? Uy, no, ya ves que estoy todavía pasando el shock. De mi tristeza vamos a la tuya. ¿Qué onda? Hoy, lamento mucho lo que... Bueno, igual es un sentir profundo en el corazón, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Ya vemos que en Chile ser migrante, ser lesbiana, ser afro, ser indígena, ya es un motivo ya de muerte acá, ¿no? Una sentencia, sí, una persecución y un exterminio tremendo, ¿no? Bueno, también mientras ocurría el fin de semana pasado lo de Nicole Saavedra, ocurría otra, ¿cómo diría? Otro genocidio, por decirlo así, ¿no? Y es que, bueno, el gobierno del actual presidente... ya viene el patriarca. Sí, del actual presidente, bueno, hizo otra vez de las suyas, abocó a sus poderes supremos y hizo un nuevo decretazo, donde el decretazo 223-2019, donde... Le pide visa consular de turistas a la comunidad venezolana, así tal cual como lo hizo el año pasado con el decreto supremo 776 a la comunidad haitiana. Nosotras desde la Brigada Migrante Feminista veníamos denunciando, movilizándonos desde el año pasado, pidiendo la derogación de este decreto y activando redes de contingencia también, pero bueno, ahora vemos también que el presidente volvió a hacer lo mismo. En un muy buen análisis. Y bueno, resulta que también eso coincidió con una contingencia que estaba pasando en la frontera de Chile en Arica, y también pasó en la frontera de Chile con Bolivia, porque el decreto supremo entró en vigencia a partir de las 7 de la tarde, y bueno, venía una comunidad venezolana viajando grande y se dieron cuenta que cuando estaban en la aduana no los dejaron ingresar, lo cual desde hace ya 7 días hay más de 200 personas, tanto en la frontera de Arica y en la frontera de Bolivia, venezolanos y venezolanas, entre ellas... mujeres, niños, niñas, niñes, lactantes, esperando en la frontera porque, bueno, justamente entró en vigencia un nuevo decreto supremo que para poder entrar a Chile tienes que venir con una visa consular de turismo. O sea, tienes que pedirla en las oficinas consulares de Chile, en cualquier país o en su defecto en Venezuela. La cuestión es que... es abortar a esas personas, porque ¿cómo te vas a volver a Venezuela para hacer ese trámite si estás huyendo de allá? Total. Entonces, bueno, igual siguen manejando un lenguaje, un discurso, una narrativa que se instala desde que, bueno, esto, cito textualmente lo que dijo el ministro Urbilla, ¿no? Ese día cuando anunció las nuevas medidas administrativas en términos migratorios, ¿no? Y es que estas personas venían a residir, no a hacer turismo. Estamos frente a una avalancha, ¿no? Es que el mismo, somos muchos, ya claro. Es mucha presencia y ahora, oh, claro, ahora hiede, no es el venezolano. Pero tu racismo es pequeñito, ¿no? Pero sí. Son muchos migrantes. Son muchos migrantes. Claro, ya esto también va de la mano de que, bueno, de que ahora desde el año pasado ya la comunidad venezolana que venía era la comunidad venezolana pobre, ¿no? Esa es la que empezó a heder en el país, ¿no? Ya la pobre, la no clasificada. Acuérdate que lo hablábamos. La negra también. Claro, en otra oportunidad, porque claro, Chile ya ha vivido procesos migratorios súper diversos. Y la comunidad, digamos, boliviana o peruana tiene una presencia importante de más de 20 años acá. Lo que les molesta realmente es el componente afro. Claro. Es por eso es un proceso de blanqueamiento tan exhaustivo, no, tan fuerte. Y también eso de clase también, yo creo, ¿no? Claro. Porque ya no te está viniendo la misma migración con plata, con dólares, sino te está viniendo es la migración pobre que viene de a pie desde Venezuela. Hay que visibilizar de que hay también una caravana de venezolanos y de venezolanas que salen de a pie desde la frontera de Cúcuta, Colombia, pasan por Perú, pasan por Ecuador, por Perú y llegan a Chile, y eso nadie lo dice. Claro. ¿No? Y bueno, y son estas ideas que vuelven otra vez a reforzar el mismo racismo sistémico e institucional de Chile, ¿no? También me, que. ¿Me dejas dar una recomendación? Perdón. Perdón, sí, que no he dicho nada. Ya. También que refuerza las medidas para la no regularización, porque te hablan de un decreto de que no, es que Chile no estamos preparados, nuestra institución, entonces es mejor hacer medidas de que podamos reforzar nuestras instituciones y tal. Pero bueno, resulta que actualmente tampoco Chile, para las personas que ya estamos acá habitando este territorio, tampoco se generan las condiciones dignas para nuestra regularización. Se quiere imponer un sistema de citas online que no sirve tampoco, que tarda hasta 4 meses para poder darte una cita. Entonces son tiempos institucionales que no se acordan con tu tiempo de vida y bueno, y siguen reproduciendo e incentivando la no regularización de las personas y siguen generando mano de obra para la explotación porque no están reguladas. También dicen que esto es una medida para que apoye y que siente la crisis venezolana. Entonces dicen que es una medida agradable, pero no es así. Porque uno de los criterios que te imponen, ¿no? Que piden es la acreditación de renta, ¿no? En tu país. Pero resulta que en Venezuela actualmente hay una devaluación muy grande que ya tu pensión o tu sueldo mínimo se convierte en $30. Entonces, ¿a quién les van a dar una visa de turista que acredite que tiene un ingreso de $30 mensual? Entonces, también son criterios que no se ajustan a la realidad del contexto de crisis. Solo a Chile se le Venezuela. Ocurre pedir eso, claro. Entonces, bueno, también esto va de la mano que recientemente Perú aplicó las mismas medidas, también les puso visa consular a los venezolanos. Entonces, bueno, entonces es una crisis que va en cadena, ¿no? Que entonces pretenden tener que nuestras fronteras se vuelvan el nuevo Mediterráneo, ¿no? Donde muere gente, donde fallece gente, ¿no? Entonces, bueno, entonces ante todo esto, ¿no? Y también poniéndole en onda un poco con el programa, cómo resistimos, ¿no? Cómo resistimos, cómo le hacemos frente a esto, ¿no? Que es lo que está pasando en nuestras fronteras, ¿no? Y yo, bueno, como venezolana, digo que hoy más que nunca tenemos que las comunidades que viven en la frontera, por favor, hacemos un llamado de solidaridad, a empatizar, ¿no? Y a generar redes de solidaridad, ¿no? Con las personas que están en situación de movilidad humana, pero sobre todo también, también es muy importante que la migración o las personas venezolanas que deciden migrar, salir de Venezuela, por favor, infórmense, por favor, busquen redes de apoyo, por favor, googleen, busquen aliados en los territorios que van a transitar, infórmense, ¿no? Creo que tú, Caro, en Perú habías tenido unos contactos de redes. Sí, está compleja la situación por todo lo que mencionas, pero lo que reportan es eso, no tienen servicio de baño. Imagínate la gente esperando, durmiendo sobre sus maletas, esperando una solución. Es realmente una crisis. Yo creo que nos cuesta aún tener reportes porque creo que recién la gente que está viviendo localmente de los dos lados de la frontera, tanto en Tacna como en Arica, están recién pudiendo reaccionar a la situación. Yo lo que entiendo por una denuncia que hace un compañero venezolano desde Arica es que la PDI destruyó sus documentos. Entonces, y no es el primer caso, sabemos que tienen criterios súper arbitrarios y que y también criminalizan de paso. Entonces, él comentaba que, claro, está sin documentos y además comentó que ante el llamado internacional de medios de comunicación para que cubran esa situación, la gobernadora de Arica no dejó entrar a esos medios internacionales, únicamente le permitió a Canal 13, que bien sabemos cómo es la televisión nacional, sí. Nos ha estado dando mucho material de cómo es de fascista, misógina, sexista, machista, bueno, homolesbo, transfóbica, etcétera. Entonces, tenemos pocas noticias, pero yo creo que el llamado que tú haces lo mantenemos activo. Este programa también nace y por eso empezamos con el especial de este análisis de la ley. Es que no puede ser, es imposible que nos permitan, o sea, que nos quieran imponer condiciones de coexistencia de este tipo. Entonces, si ustedes conocen también o tienen información, nos pueden contactar. Recuerden nuestras redes sociales, @brigadamigrante en Instagram. Y nuestro correo brigadamigrante@gmail.com. En Facebook estamos como Brigada Migrante Feminista. Es súper lamentable. Esto pasó el 22 de junio, la semana pasada. El fin de semana pasado, sí. Justo cuando estaba... Otro decretazo. Otro decretazo. Y también, bueno, también... enfatizar de que estas no son medidas que pretendan reconocer la crisis venezolana. No. Son... O sea, es que lo duro es eso. Si cuando Chile se apoya en Perú, que porque tomó la misma decisión, es, claro, se pueden aliar, claro, para cerrar sus fronteras, pero no para ver a Venezuela en crisis y para tomar decisiones a largo plazo. Esto no va a dejar de pasar, no va a dejar de salir gente de Venezuela. Esto es una diáspora, está declarado, lo estamos viendo. Entonces, ahora que vamos a televisar el genocidio en las fronteras. Sí. Por eso te digo, el Mediterráneo. Claro. Bueno, ya estamos por finalizar nuestro primer bloque, ¿no? ¿Sabes qué me gustaría antes de que cerramos este primer bloque? Ya, vas tú, pero antes quisiera yo recomendarles. Hay un podcast bien interesante, no sé si lo hemos mencionado, que es Radio Ambulante. Ah, sí. Que va registrando relatos de Latinoamérica y el mundo, y está bien bonito, bueno, es latinoamericana sobre todo, y está bonito porque nos nutre en cuanto a realidades que ocurren en diferentes territorios. Específicamente sobre Venezuela, les recomiendo uno para que se pongan a tono con lo que está pasando, que se llama Cuando tu vida es una maleta. Ustedes buscan Radio Ambulante y ahí está ese capítulo. Es muy desgarrador, así que por favor. Aliste su papel higiénico, su confort y busque a alguien a quien abrazar también. Necesitamos acciones, pero también está bueno ver que esto es duro de afrontar. Es una crisis. Pero creo que está bueno también que nos enteremos de lo que está pasando. También yo creo que esta es una, no sé, para que de buena vez, porque también me ha sorprendido, bueno, nunca me ha sorprendido realmente, pero también es curioso de cómo ahora lo que pasó con la comunidad venezolana, no hay manifestaciones de solidaridad, ni por organizaciones, ni por el movimiento. Entonces también eso refleja un poco el paternalismo y el esencialismo que también tiene la misma... supuestamente organizaciones o movimientos aliados, ¿no? No ha habido movilizaciones, no ha habido rolazos por los niños que están en la frontera. Entonces también un poco de esto, o sea, porque simplemente venimos, somos una diáspora que venimos de un supuesto, de un pseudo gobierno de izquierda. También hay mucho que problematizar. ¿Dónde buscar esas alianzas? ¿Dónde están esas alianzas? Sí, ¿dónde están esas alianzas? Entonces también eso también me entristeció un poco, ¿no? Porque pasó lo de Haití y todo el mundo sale, ay, pobrecito, los haitianos y tal. Y Venezuela, ¡plup!, las solidaridades. Entonces yo también que eso nos permite repensarnos un poco como seres humanos también. Hacia dónde, ¿qué nos importa? ¿Cómo nos estamos enfocando? ¿Cuáles son nuestras... Repisar que nuestras estrategias de lucha nos siguen reproduciendo el racismo, ¿no? Así que pendiente. Bueno, ya estamos por cerrar nuestro primer bloque y yo les quiero leer, como siempre, como es de costumbre, unas hermosas reflexiones de María Fernanda Ampuero. Se les va la reflexión de hoy, es la reflexión 13. Soy una inmigrante no comunitaria y tampoco vengo de Estados Unidos. Eso quiere decir que no pertenezco a los países amigos, ni tampoco a los enemigos. Simplemente pertenezco a un país de esos que exportan músculos, sudor y manos para limpiar. Soy de esos extranjeros que se les ven duras para conseguir permisos de trabajo o para poder entrar al país. Soy de esos que hacen trampa, de los que arriesgan la vida, de los que no puede volver y si no tengo músculo, si no sé hacer cosas que impliquen sudar, ni mis manos también sirven para escribir, para fotografiar, para diseñar, para curar, para hacer operaciones matemáticas. ¿Qué hago? María Fernanda Ampuero en 20 reflexiones de una migrante. Oye, entonces, bueno, cerramos este primer bloque y la canción que nos suscita toda la rabia de esto que estamos viviendo nos viene muy ad hoc. Así que disfruten esta nuestra banda sonora cuando la rabia nos habita. Quiero abortar a todo el patriarcado, guardianes de la moral, inventores del pecado. Aborto a tu hijo, no nací para ser madre. Me destruyo y construyo y tú para mi madre. Aborto ser mujer, aborto ser esclava. Aborto ser madre, abortemos en manada. Aborto ser trabajadora, señorito, buena dama. Aborto heteronormal, romanticismo, su balada. Condicionan, condicionan, nos ahogan en la nada. Aborto la ciudadanía, el Estado y la familia. Aborto al machismo, la izquierda y su agonía. Aborto al macho y al paco lo apaleo. Al nací al facho, a todos les peleo. Aborto este sistema y tu estilo de vida. Aborto la educación, desaprendo a mi medida. Aborto tu belleza, aborto la princesa. Aborto tu nobleza, tu estereotipo y tus promesas. Aborto el especismo y su racionalidad. Y también aborto tu institucionalidad, tu asquerosa comodidad, tu ley y tu propiedad. Yo vivo como quiero, no te pido permiso. Querer legalizar es palología y sumiso. Aborto ese camino, la legalidad no conduce a nada. Aborto el Congreso y su reforma reformada. Juro que la venden, aborto traicionada. Política de mierda acercada y abusada. Está mal acostumbrada, siempre aferrada al dinero y al tener. Aborto el capital, la frontera y el poder. Racista, aborta al esclavista, aborta al homofóbico, al edofóbico, sexista, aborta al conformista, aborta al comunista, aborta al católico, aborta al sionista, aborta al vanguardista, al obrero socialista, aborta a la retro y al estado terrorista. Una vez abortado todo, me aborto a mí misma, destruirme y construirme, devengo feminista. Aborto ser mujer, aborto ser esclava, aborto ser madre, abortemos en manada. Aborto ser trabajadora, señorita, buena dama, aborto mi humanidad. Aborto mi humanidad y me transformo. Ja, ja. Me transformo en animala. Ja. Tú vienes macho y me pongo mala, muy mala. Animala, ja, muy mala. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. ¿Cómo te pareció la canción, cariña? Estamos de regreso, bebé. Hola. Acá estamos de regreso con Abortando Fronteras, programa radial de la Brigada Migrante Feminista. Y un saludo a nuestras radiocontroles, a la Cata y a la Isa de la Radioneta. Gracias por el apañe. Sí, bueno, cariñas. Entonces, para continuar, vamos a desarrollar un poco más el tema que les decía sobre lo que nos ha significado articularnos alrededor de la solicitud de justicia para el caso de Nicole Saavedra. Entonces, aquí lo que quiero contarles es que hay un texto que me llamó bastante la atención, que lo hace Proyecto Hibridez y que lo compartimos el domingo y lo quiero compartir aquí con ustedes. Es un poco extenso, pero creo que está bueno también en el resumen que hace y también en la emocionalidad que le pone a una causa que también nos revela como corporalidades con ese signo, ¿no? Esa sanción de existir. Entonces se titula Nicole y el huracán. Nicole Saavedra, a los 14 años, le expresó a su madre que era lesbiana y tomó la catártica decisión de cortar su cabello. Solo le contó a su madre, porque al padre lo abortó. Su madre es temporera de un pequeño pueblo llamado El Melón, pueblo chico, infierno grande, como se dice, lleno de mamás solteras y papás borrachos, imagen típica de la clase obrera de este país dividido en dos. Yo creo que es bastante latinoamericano esto. Los que tienen plata y duermen tranquilos y los que no tienen paz pero tienen deudas. Nicole no solo era lesbiana, también era pobre y esa combinación la coloca en un punto rojo en el centro de la frente. A Nicole le decían Cocol para burlarse de ella, porque no era una de esas lesbianas sexys de serie yankee, es decir, su expresión de género no pretendía complacer los deseos visuales, sexuales de machos con mentalidad televisiva. Ella era camiona y valiente, tenía el coraje suficiente para salir al exterior vestida de sí misma. Estoy segura que estaba muy consciente de lo peligrosa que es la calle para todo aquel que no viste la heteronorma. Nicole fue constantemente hostigada por su identidad, y es que el patriarcado jamás se cansa de dejarnos fuera o de hacernos mil pedazos. Necesito que imagines a una adolescente asustada. Ella corre a casa porque es perseguida por un grupo de hombres, machistas y lesbofóbicos. Intentan atraparla para frotar en su cuerpo el odio, la ignorancia, la piel ajena. Te pido que imagines las antorchas tras la bruja. Ahora su madre abrir la puerta y observar la tormenta de que su hija trae en los ojos. Le ocurrió a Nicole, nos ocurrió a todos. La madrugada del 18 de junio del 2016 fue el último día en que otra persona observó a Nicole con vida. El 20 de junio su familia puso la denuncia por presunta desgracia. El día 25 de junio fue encontrado su cuerpo en un frío embalse de Los Aromos, comuna de Limache, región de Valparaíso. Un embalse por la noche es un lugar solitario, frío, húmedo, oscuro, silencioso. Es como si nada transitara por ese espacio y ese tiempo. No existe y si gritas no te escuchas, no estás, no hay nadie. Un embalse es un pantano, es donde el río detiene su cauce. Ahí estaba el cuerpo de Nicole, entre las ramas y la tempestad, en el centro del huracán, como una proyección de nuestras pesadillas, o esa sensación inexplicable que vive una madre que espera a su hija, sentada en el sofá de su casa durante la madrugada o lo que dure la fiesta. Nicole fue encontrada maniatada, fría y desolada. A Nicole la atraparon, la torturaron y la mataron, como a una bruja en la Inquisición. La persiguieron como un monstruo, la cazaron como una bestia, y frente a la incapacidad de domesticarla, le quitaron la vida. Nicole tenía todas sus pertenencias. Esto no fue un robo, fue el odio. El odio a la hegemonía sobre los cuerpos que gozan en su versión. A Nicole la mató el sentimiento de miedo que se aloja en esta sociedad nefasta. Me refiero a esa amenaza que siente la multitud fascista frente a lo lesbiano, gay, lo trans, lo no binario, lo bisex, lo raro, lo negro, lo que no produce familia, lo que no quiere complacerle, lo que se revela. A Nicole la mató la historia eterna de discriminación sobre las corporalidades desobedientes. A Nicole la mató Chile, a Nicole la mató América Latina, a Nicole la mató el mundo y sus cómplices maldites, de estrechos corazones, de placeres frustrados y mentes carcomidas. Quiero pensar que un huracán se la llevó en su estómago, que gira frenético. La abrazó el viento y desvaneció los golpes. Limpió su rostro, el agua del río Aconcagua y se vistió con malezas porfiadas, como ella misma. Quiero pensar que la naturaleza siempre nos ha amado, a Nicole por valiente y a nosotros por resistir la expresión de la antipatía y el capital, por seguir aquí, en la hostilidad del mundo humano, que pregona discursos de fobia, que no se detiene a sentir siquiera un poco, que obedece discursos idiotas, líderes egoístas, deseo que alguna roca pequeña y afilada que giraba junto a ella, en la cima del huracán, cortara sus ataduras, sin rozar sus muñecas resentidas de dolor, y por fin la liberara de tantos malos recuerdos, de vivir mirando atrás para estar segura de que nadie te está siguiendo, de vivir huyendo. Anhelo con fervor que alguna rama que haya estado ahí le haya acariciado dulcemente el rostro. Bueno, qué bello. Es realmente bello, por eso se los quería compartir. Y profundo. Claro, porque creo que pues recrea un relato de lo fuerte que es igual desobedecer esto que estamos hablando y comentando. Bueno, apareció un artículo en la BBC, que es como vuelve a poner a Chile en el planeta, pues en el mapa, y analiza justamente, bueno, varios casos de lesboodio, justamente que no ocurrió en la quinta región y lo declaran como una zona roja. Ahora, digámoslo con franqueza, la zona roja es latinoamericana, es el mundo y lo sigue siendo así para las corporalidades diversas. Entonces, claro, muestran un mapa por la cercanía en donde han ocurrido estos crímenes de odio, pero creo que no estamos en un lugar seguro. Es difícil igual construirlo. Aquí también podríamos hablar de las resistencias. Y es todo un tema. Está bueno, lo pueden buscar, se les recomienda. Y creo que también hace sentido con todo lo que estamos hablando. Bueno, otra cosa que encontré que está bien bonita, yo sé que te va a gustar, es de las compis de Chola Contravisual. Que son unas compis que son comunicadoras feministas. Ellas están ubicadas en el Huancayo, Lima, Perú. Y bueno, hacen un trabajo espectacular, bellísimo. Y encontramos en una de las propuestas que han compartido hace poco, que es un producto audiovisual justamente, es un video donde recuerdan qué es lo que hay detrás de esa fecha del orgullo. Y la hemos traído para compartírsela. Aquí va. ¿De qué orgullo hablamos cuando llega junio cada año? Hablar hoy de la liberación LGTBIQ+, no es posible sin detenernos a recordar los 50 años que han pasado desde el levantamiento de Stonewall. Hablar hoy de orgullo no es posible sin mirar y conmemorar el camino de resistencia que levantaron en 1969 las activistas trans Silvia Rivera y Marsha P. Johnson. Mujeres trans, afro e inmigrantes que alzaron con fuerza sus voces frente a una sociedad profundamente transfóbica, confrontando un movimiento que pretendía ser liderado por hombres gays, blancos de clase media, buscando invisibilizar a las disidencias afro, indígenas y latines como parte de la lucha que hace 50 años recién comenzaba. Como es posible imaginar, en nuestro territorio el camino trazado no fue distinto. Las perseguidas aquí en Perú tenían voces, caras, experiencias y corporalidades muy similares a las que intentaban acallar en Silvia o Marcha. El 31 de mayo de 1989, en la ciudad de Tarapoto, se vive el mariconicidio más grande del que haya registro en Perú. Aquella noche de otoño, el movimiento revolucionario Túpac Amaru despliega en el club nocturno Las Gardenias un violento allanamiento que termina con 8 personas travestis asesinadas con arma de fuego en las afueras del club. Este plan terrorista fue reivindicado por el MRTA como un justo castigo y un acto de limpieza que buscaba acabar con todo delincuente y personas del mal vivir, indicando a los travestis y homosexuales de Las Gardenias como les acusadas de corromper a la juventud. Si hoy hablamos de orgullo, también debemos hablar de impunidad, recordando a César, Max, Luis, Alberto, Rafael, Carlos y Johnny como víctimas de una herida que hoy sigue abierta. Sin ir más lejos, en los últimos años se realiza en Lima la acción Besos contra la Homofobia, no exenta de la violencia que el Estado ha ejercido históricamente y sin pudor frente a la reivindicación de derechos de la población LGTBIQ+, en Perú, respondiendo así tanto en el 2011 como el 2013 y 2016 con desmedida represión policial, censura y amedrentamiento frente al libre ejercicio de afectivizarnos en el espacio público. Sin embargo, estas acciones no solo han despertado la violencia estatal, sino también la de organismos fascistas como el Grupo Acción Legionaria, que en el 2013 se adjudica la complicidad y coautoría de la agresión policial que recibieron los activistas LGTBIQ+, en la intervención. Parte de sus integrantes hoy siguen activando estos discursos y acciones de odio a través de plataformas como Con Mis Hijos No Te Metas, La Resistencia, El Fin del Mundo con Luis Mauricio, entre otras. El orgullo no es posible sin justicia. El orgullo no es posible sin historizar las trayectorias de quienes se han levantado hasta costarles la muerte. Es importante que hoy aceptemos el desafío de narrar nuestras propias historias y la sistemática violencia que ha enfrentado la comunidad LGTBIQ+. Abordando experiencias compartidas y propias del ayer y hoy, capaces de generar una alternativa al discurso dominante que levanta ideas de odio en base a nuestras identidades. Porque si hay algo que no debemos olvidar, es que las comunidades LGTBIQ+ del Perú siguen siendo perseguidas, asesinadas y hostigadas impunemente. Bueno, bebé, ¿qué te pareció? Uy, me encantó que digan que los antecedentes de las resistencias LGBTI, Q+, tengan precisamente esa sangre migrante y migrante, y negra. Afro, sí. Entonces hay harto que... Y me hace pensar, lo queer no te quita lo racista... Lo progre no te quita lo racista o lo homolesbotransfóbico. De por sí ninguna categoría libera. Yo creo que la mayor revolución es eso, no dejarnos empaquetar. Yo creo que se han adoptado estas categorías justamente para visibilizar, pero nadie cabe totalmente en una categoría y no las libera. Hay una imagen que encontré muy bella, que se las voy a narrar, pero está justamente la sigla LGBT. Y la L aparece muy pequeña, que es lo que pasa. La G, obviamente, colorida, enorme, grande, gigante. La B tampoco se ve, es como un humo. Sí. Y la T está sobre el piso y tiene sangre. Creo que sangre, es una imagen muy real. Está bueno. Creo que, claro, ilustra también qué ha pasado con esa visibilidad o ese movimiento que trataba de reivindicar. Oye, hablaban ahí de una besatón, las compis de Chole Contravisual, y me acordé que justo Mariana Gómez en Argentina... su sentencia es quedar un año presa, pues mientras deciden, ¿no? Imagínate el nivel de violencia terrible. Por besar y casadas también, es como ni siquiera haciéndole el trabajo que quiere el Estado, dándoles gusto de formalizar el vínculo, es impresionante. A veces no entiendo cómo paradoja, compartimos ¿no? oxígeno en este planeta. Bueno, eso también me hace recordar un poco esta, el peligro de la historia única, ¿no? Que el nos recuerda relato. Chimamanda, ¿no? En su libro de que precisamente se llama El peligro de la historia única, ¿no? Porque también hablaba de que no podemos hablar del orgullo si no hablamos de la impunidad, ¿no? Y esa impunidad que te impone esta hegemonía heterosexual, ¿no? Blanca también. Que invisibiliza y coacta otros relatos, ¿no? Otras. Entonces quiero leer algo muy lindo sobre eso, sobre precisamente esos mecanismos que tiene el relato único para imponer estereotipos, para imponer perjuicios, para imponer discursos, ¿no? Que no nos permiten acercarnos, ¿no? Sino más bien nos permite que nos aleja más que acercarnos. Entonces ella aquí está hablando, ¿no? Es un libro muy bello, corto, se lo recomiendo, de Chimamanda Ngozi Adichie, es El peligro de la historia única, relata un poco cómo fue su encuentro y su despertar como africana, migrando a los 19 años para estudiar en los Estados Unidos, y bueno, y aquí relata un poco cómo fue esa interacción y lo que les voy a leer es la interacción que ella tuvo cuando compartió habitación con su compañera en la universidad, ¿no? Entonces dice: a mí lo que me impresionó fue lo siguiente. Ella se había apiadado de mí incluso antes de conocerme. Su actitud por defecto hacia mí en tanto que africana era una especie de lástima bien intencionada y paternalista. Mi compañera de habitación conocía una única historia sobre África, un relato único de catástrofe. En esa historia no cabía la posibilidad de que los africanos se les parecieran en nada. No había lugar para pensamientos, para complejos de, para pensamientos más complejos que la pena ni posibilidad de conexión entre iguales. Entonces, yo creo que pasa con las diversidades, con las disidencias, con la diversidad étnica también, ¿no? Que es un poco, vivimos bajo un sistema patriarcal que nos impone un único relato de ser, ¿no? Entonces, cuando estamos como al borde, como al margen de eso, Mueres, ¿no? Como pasó con Nicole. O sea, te matan con impunidad, claro. Como pasó con Nicole y como ha pasado toda esta historia de resistencias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Entonces hay que estar alerta y no comernos un único cuento. A leer más, a ver otras historias. Y sobre todo Chile, que ahora tiene una gran presencia negra también. Te encargo la resistencia que ya sí. Se está cociendo, perrita. Y que ya se viene también de Imagínate. Las próximas generaciones de cómo va a ser este país intercultural, ¿no? Y o sea, con diversas historias, diversos relatos, diversos orígenes, ¿no? Entonces, eso, está muy bueno el audio de La Chola, porque también hace como una bajada al territorio, ¿no? Porque siempre también se ve... Antirracista también. También siempre hablamos cuando se enuncia lo del mes o del... el mal llamado orgullo gay, empezando por ahí, que como que... Es gay. Que si lo gay. Único, la única resistencia, lo único visible es lo gay, ¿no? Que también hay harta crítica desde el feminismo a ese movimiento que está coactado por hombres gays. Entonces, también como te venden un solo relato, también se ha visibilizado mucho cuáles fueron estos... orígenes de estas movilizaciones, ¿no? Que tienen un origen negro, que tienen un origen migrante, entonces también son los peligros de los relatos únicos cuando... Es la primera vez incluso que escucho esta reivindicación histórica de decir, sí. Hey, ojo que... O sea, claro, yo la había escuchado como, ojo pilas, que fue una corporalidad afro, pero sí. Ya es distinto igual que también se posiciona desde lo migrante. Oye, compi, otra cosa para seguir hablando, habíamos tenido un fragmento de Diana Uribe, también me acuerdo en nuestra sección de Escolonízate, y ahí ella también hablaba de esto del peligro, del único relato, es el destino manifiesto. Me acordé también que no les dije cómo se llama el artículo que salió en la BBC, que creo que está bueno igual que el OGN, se llama La Zona Roja, 2 puntos, la región de Chile en la que las lesbianas viven con miedo a ser asesinadas. No solo aquí, pero para que lo busquen, creo que... está bueno porque hace como un hilo en lo que hacían los diferentes ataques de, bueno, asesinatos de lesbodio de María Pía Castro, Clara Nicole Saavedra, Susana Sangüesa, y también habla de Carolina Torres, una compañera que sobrevivió, pero donde directamente iban también a matarla, o sea, fracturaron el cráneo y también ahora se está recuperando. Sobrevivió fue porque su compañera se lanzó sobre ella. Entonces es bastante duro lo que nos enfrentamos. Hablando de violencias cotidianas, compañera, yo ayer no sabía que había partido, no tenía ni idea. Sí, yo tampoco. Ni idea. Cosa que pasan, o sea, unas libertades lindas que se gozan, pero yo salí, me pasó que salí en la noche y como que había terminado el partido, asumo que ganó Chile, y tomamos un auto y lo primero que hace el conductor es preguntar, ¿hay alguien de Colombia? Y pues claro, con ese ambiente, obviamente yo lo que hice fue guardar un silencio y mis amigas me hablaban y me preguntaban y yo, no, pues no cacho nada. Tratando de pasar piola. Sí, no, ni una wea. Y, pero es tétrico, porque ¿qué haces tú? Porque igual te está subiendo el auto de un tipo que tú no sabes cómo va a reaccionar. Me sigue preocupando el ambiente tan fascista que deja el fútbol. No puede ser que nos una algo que supuestamente es de diversión. Mira, regreso a mi casa... Y cuando paso, voy llegando, pasa una existencia que dice, si me encuentro a alguien de Colombia, tiene que morir. Era un partido. Sí. Era un partido. ¿Qué le echo yo? Bueno, pero eso pasa cuando tienes a un Estado, a una institucionalidad, a una estructura un que único relato. Te reproduce un único relato sobre lo que es el chileno, lo que te... No, es tremendo. Entonces pasa ese tipo de cosas, ¿no? No para mí no es... no es curioso. ¡Uy, qué curioso! Lo un sé, discurso pero es en la calle. Que... Sí, es difícil procesarlo. Pero pasa porque tenemos un Estado, nación, colonial, capitalista, patriarcal, que te vende un único relato de ser. Entonces estamos en Chile, somos muchos, les estamos quitando la pega, les estamos quitando los beneficios, ¿cuáles? Porque yo no tengo ninguno. Entonces pasa que se crean estas disputas, estas pugnas absurdas, y supone que un deporte, bueno, que también bueno, es otra crítica que hay que hacer, pero yo creo que no cabe para este programa. Pero también como esto ha sido, como yo pienso, como un opio también. Un opio total de este pueblo, de cómo el fútbol se disfraza y se maquilla todas las carencias que... Porque ay, ahora sí existe Colombia cuando vamos a pelear, iba a decir yo. ¿No? Jugar vale, contra él, ¿no? Golear contra él. Ahí sí existe Colombia, pero no existe los colombianos cuando son perseguidos, cuando son criminalizados. Entonces también de que... Deberíamos andar con la camiseta, entonces a ver si queremos que nos vean. Sí, entonces yo pienso que es una forma de solidaridad de empatía absurda que promueve el fútbol, ¿no? No, bueno, aquí voy a herir muchas susceptibilidades en torno al fútbol, pero... yo creo que quienes nos escuchan... Pero... no, porque también tengo amigas lesbianas camiones que son futboleras, entonces como que... Pero es que no es contra el fútbol como tal, sí, es para esa... Sí, es como se ha... cómo se ha construido estos discursos en torno al fútbol también que recaen, que siguen reproduciendo lógicas racistas también. Porque también yo escuché cuando salí de mi trabajo a... las 9 justo Chile metió un gol y yo los que escuchaba caminando por el plan de Valparaíso en los edificios era como que le metimos goles a estos narcos. También como la historia del relato único que creen que Colombia es puro Pablo Escobar y que es pura prostituta. Entonces también seguimos en lo mismo. Entonces, y no se dan espacios en esos espectáculos para el cuestionamiento y reflexionar de estos estereotipos. Entonces hay mucho de qué problematizar. Material no nos va a faltar. Bueno, por eso también decidimos hacer este programa y había que decirlo, hay que denunciarlo. No es grato, no es chévere y queremos que deje pasar. Una no se tiene que ganar una amenaza de muerte solo por transitar. Sí, yo también, bueno, hablando también como internacionalizando un poco con el tema de lo de Venezuela, yo quería recomendar, también hay un análisis, hay un informe que sacaron hace un mes, recientemente, de un estudio que se hizo sobre la situación de las mujeres en Venezuela, se llama Mujeres al Límite, la situación de las mujeres venezolanas, y bueno, yo creo que igual los vamos a estar colgando en las páginas de La Brigada, donde es un estudio, es un informe larguísimo, donde relata la situación de las mujeres en tanto derechos y salud, ¿no? Y bueno, y para que vean de una buena vez, porque las mujeres somos las doblemente golpeadas por los contextos de crisis, porque las mujeres y las disidencias somos las que nos estamos desplazando, ¿no? Porque tenemos un Estado fracasado que no nos garantiza la vida misma. Entonces, por eso estamos migrando, ¿no? Por eso estamos esperando. Hay más de 200 venezolanos en la frontera pidiendo que se les deje entrar a Chile desde hace 7 días. Entonces, eso. Acá también no estamos promoviendo un discurso hegemónico de los medios de comunicación ni nada de que en torno a Venezuela, porque siempre dicen, no, es que Venezuela está en todos lados, tú, porque ese es el discurso progre que te venden, ¿no? No, es que Venezuela está en todos lados, es que es una manipulación mediática lo claro, que están haciendo gente con Venezuela. Cansada del tema. Ay, pero ¿por qué tanto Venezuela? ¿Por qué tanto Venezuela? Bueno, ¿por qué tanto Venezuela? Yo les invito a que aborten los medios de comunicación masivos y a que busquen contrainformación, páginas de contrainformación como la guarura.org, si no me equivoco, también con la clase.info, y bueno, que se busque opiniones críticas y que lea más y no se coma el cuento de los medios de comunicación, por favor. Abajo los fake news que dicen. Sí. Eso. Oye, bueno, gracias porque me ayudaste ahí a manejar la ruta de este tren, de este viaje, ahí le dando de nuevo un giro. Bueno, entonces, estábamos hablando de las disidencias, volvimos a hablar del tema migratorio, y ahora lo que viene con pie es justamente el abortar fronteras para conectarnos con resistencias que ocurren en otros lugares. Y no sé qué me dijiste, amigo al aire, pero en fin. Qué bueno que te comunicas. Bien, entonces lo que viene ahora es logramos entrar en contacto con una compañera que está en Cataluña. Ella, van a escuchar ustedes que me dice Diana, yo confieso, mi nombre es Diana, Diana Carolina, y ella también es Diana Carolina, entonces fue como una empatía, ay sí, a mí también me nombraron como Lady Di, ay mira. Entonces ella nos comenta, este es un, es, miren, es una entrevista cortita pero con mucho amor, esto se hace con mañita, vamos de a poco, recién nos logramos contactar con ella, así que se viene para más adelante, pues, el poder desarrollar más la temática. Y una conversa más, de, más descendida. Por supuesto. Con la compañera Diana. Sí. Diana Carolina. Con, ah, con las Lady Di del mundo. Claro. Las antirracistas latinoamericanas llamadas Lady Di. Vamos a crear una nueva legión, ya vas a ver, ya vas a ver. Espérate nomás. Con mañita vamos. Bueno, entonces contarles que Diana lleva como 8 años en España. Hace parte de la organización feminista antirracista La Casa. Y antes estaba, era parte, de, bueno, que esa organización antes era la Casa Iberoamericana de la Mujer, también activa en la asociación Migres, y pues es una colaboradora de la temática de migración social y economía solidaria. Lo que ella hace es contextualizarnos un poco. Yo creo que la escuchen primero y después comentamos a ver qué les parecía. ¿Les parece? Entonces, con ustedes, Diana Carolina de la Torre. Yo soy migrada barranquillera, hace 8 años que migré de allá, llegué primero a Valencia, luego a otro pueblito y ya me asenté en Barcelona hace unos, voy a cumplir 6 años ya de estar por estas tierras, viviendo, luchando y bueno, intentando salir para adelante. Yo te voy a comenzar a decir algunas cositas así, sobre todo de contexto, que me parecen importantes para entender también desde qué mirada se hace la lucha de este lado del océano, ¿no? Que me parece interesante también poder tener presente esa perspectiva. Lo primero es comentarte que desde los movimientos antirracistas acá consideramos que la ley de extranjería es xenófoba y estructuralmente es una expresión institucional. Racismo social, vestigio de la colonia. De este lado del océano vivimos el racismo desde donde se inicia como doctrina y desde un territorio que legitima esa colonialidad de alguna manera. Para que te hagas una idea, Diana, nosotros caminamos entre calles con nombres de esclavistas. Vemos erigidas estatuas de criminales traficantes de esclavos. Por ejemplo, aquí en Barcelona vemos cada día en una de las avenidas más importantes, que se llama Drazanes, una estatua gigante de Colón señalando supuestamente América, pero incluso, bueno, fallidamente, porque en realidad está América en dirección opuesta. Eso como un dato curioso. En realidad su dedo señala a India, pero se supone que simbólicamente está señalando a América y eso es una estatua que, por supuesto, le hace loores, ¿no? A eso. Después, aquí en Cataluña, por ejemplo, es vanguardia de la arquitectura modernista y se admira la gran belleza de la arquitectura modernista catalana, que en realidad se posibilita gracias a que muchos se fueron a las colonias a finales del siglo XIX, principios del XX, especialmente a Cuba. Entonces se iban pobres y volvían aquí ricos y generan una nueva clase social, una pequeña burguesía local. Y, por ejemplo, aquí hacen promoción de eso, o sea, hay rutas turísticas por los pueblos modernistas y eso no te lo cuentan, por ejemplo, en las rutas. Yo he hecho alguna y esa historia la ocultan, ¿ya? También como un dato curioso, esta nueva clase, esta nueva burguesía local, se llama, digamos que los bautizaron nada más y nada menos como los americanos o los indianos. Y hoy en día eso se celebra en fiestas y en ferias actualmente. Pero en esas ferias y en esas fiestas se saca pecho del legado, digamos, del intercambio cultural, por ejemplo, que tenían con Cuba. Y no hablan de que eso se posibilitó desde una relación, por supuesto, de dominación. el contexto, Diana, porque se relaciona desde mi punto de vista directamente con las formas organizativas que tiene la gente acá para luchar en contra del racismo institucional y para luchar también en contra de su expresión más álgida, que por supuesto es la ley de extranjería. Ya, bebé, ¿qué te pareció ahí la compi resistiendo desde buena, el otro lado? Muy buena. Creo que ese enfoque le falta al movimiento migrante. ¿Qué tú dices? Bueno, al mundo. Bueno, es que también yo creo que hay que situarlo en contexto, ¿verdad? España tiene una migración, una comunidad migrante histórica, ¿no? Histórica ya de generaciones. Entonces yo creo que ya ha tenido un proceso como de maduración y de toma de conciencia que ha podido llegar hasta, y además que bueno, estás en la cuna de la colonialidad en España, en la que fueron nuestros colonos, ¿no? Aparte de los ingleses y de los portugueses. Sigamos. Y holandeses y zapa. Entonces, es un contexto también diverso, ¿no? Distinto al chileno, por ejemplo, porque recién nosotras, por ejemplo, estamos recién como llevando estas reflexiones, ¿no? Y somos una comunidad recién. O sea, yo lo digo desde la comunidad organizada que piensa, no desde las chilenas que hablan por la migración. A eso me estoy refiriendo. Entonces, tu rabia. A eso me estoy refiriendo, ¿no? A personas migrantes, racializadas, que tenemos voz, que tenemos pensamientos propios, que estamos hablando desde nuestra situación. Entonces, yo creo que esto es recién, ¿no? Que esto da para seguir intensificando estos tejidos de organización y de resistencia y de reflexión también. O sea, se me ocurre también pensar, no es que nos posicionemos como el origen, creo que estaría bonito una investigación donde Claro, es que no estoy diciendo que somos el origen, sino que yo te quiero, bebé. Que somos parte de todo, o sea, que somos no podemos pedirnos que estemos al nivel ya de un discurso de las comunidades organizadas en Estados Unidos y en España, que tienen un proceso histórico de migración y generaciones. Recién esta comunidad, no, si bien hay una comunidad peruana y boliviana que tiene tiempo, pero recién son procesos que son de larga data, ¿no? Y espero que las futuras generaciones que vengan en Chile, migrantes, como grande, de familias migrantes, tengan ya un paso más, una cancha más abierta para claro, esto. Claro, y hacemos el llamado a, bueno, quien se sienta en la afinidad de contactarnos, lo puede hacer, o sea, buscamos compis, ojalá migrantes, ojalá feministas, y si no, igual te podemos explicar, cariñi. Yo creo que, bueno, les vamos a contar más adelante, pero se vienen programas donde vamos a explicar más de qué es el antirracismo y todo esto, para que podamos tener un lenguaje común. Oye, pero aquí también pasa, yo creo que esa estética de la que ya hablaba, Diana, de Cristóbal Colón, lo vimos aquí también en Valparaíso, ¿no? Su merced va a la Plaza Sotomayor y va hacia el puerto, y está, hay una estatua, que no sé si ustedes se han fijado, donde está este señor, por supuesto, arrodillado, ¿cierto? Muy digno él, y está sobre, porque en la base de esa estatua hay cabezas flotantes de personas originarias. Ahí la pregunta con esa estética es, ¿tú con quién te identificas? Obvio. Que te apuesto que con Cristóbal. ¿Cierto? Que, y por eso también es que si tenemos ese contexto antirracista, vamos a entender estas políticas migratorias. Claro. Por eso son procesos de blanqueamiento, y eso es algo de lo que nos interesa tener presentes. Sí, también un poco hablando sobre feminismo, que anoche leí, pero leí muy de noche, estaba quedando dormida, era una entrevista que le hacían María Galindo, de Mujeres Creando de Bolivia, donde ella problematizaba en torno a la prostitución y bueno, también a todo este movimiento abolicionista. Entonces que ella decía, como terminaba su entrevista así con esta frase: si tanto te importa la trata de personas, debes luchar contra la ley de migración, contra la ley de extranjería. Entonces, si tanto nos importa la trata de personas, si tanto nos importa las personas que están actualmente, bueno, no sé si en Chile hay un estudio preciso en eso, ¿no? si tanto nos importan las personas que actualmente, que yo creo que a nivel mundial hay más de 10 millones de personas que están en situación de esclavitud, ¿no? Luchemos contra la ley de extranjería, que son leyes que promueven la trata y la esclavitud de las personas, ¿no? Entonces... Apareció un caso hace unas semanas, me acuerdo que alcancé a ver en el periódico, un caso de trata aquí en Chile. Tenían 361 personas chinas. Ah, sí, que también está... Y lo detectaron, parece... fue por el movimiento de dinero. O sea, imagínate la cantidad de plata, sí, y poder político para poder omitir 361 personas de la nada. Sí, parece que estaba ahí metido varios funcionarios públicos, y parece que como diríamos en Venezuela, un chivo pesado del Ministerio de Justicia, que tiene que ver con el Departamento de Inmigración y Extranjería. Como tú decías, pero los primeros, ¿cómo? Nos sorprende, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo pueden ser tan malas personas? Sí, oiga, no, está muy bueno sus reflexiones. En España hay todo un movimiento antirracista muy grande. Hay varias páginas que pueden buscar en el Facebook, como Poder Migrante. También, en particular, hay una compañera que yo creo que tiene unos análisis muy agudos y muy tenaces en ese sentido, que es Daniela Ortiz, que es una peruana que vive en España y tiene unos análisis bien críticos y antirracistas pulentos, como dirían acá, de verdad. Si la pueden seguir, búsquenla. También hay varios movimientos en España, sí, que igual, y tienen se me viene a la cabeza una movilización bien particular, también sobre todo ahorita se están bien movilizados por el tema de las CIEs. De hecho, ellos yo creo que han sido, creo que son un ejemplo para nosotras y nosotres, es que han logrado que la movilización del 8 de marzo, a pesar de que, bueno, que hubo disputas en la marcha, como siempre, disputas de poder, de quién va primero y quién va después, pero lograron instalar como una de las primeras demandas dentro del movimiento de mujeres y feministas en España, es la abolición de las CIEs, ¿no? Que, como hemos mencionado en anteriores programas, las CIEs son centros de internamiento para personas extranjeras y migrantes que están en situación de irregularidad, que son prácticamente cárceles para migrantes, que el único delito, infracción que has cometido, entre comillas, es estar en situación de irregularidad, que es una situación que promueve el mismo Estado español. Entonces, es interesante de todo, es interesante hacerles un seguimiento a todas esas organizaciones. ¿Te acuerdas que lo hablábamos con Cristina? Porque hubo este nuevo proyecto de ley migratoria que ya está en Chile, que tú decías que ya se aprueba en cualquier momento. Y que ya está aprobado, porque ya vemos todos estos decretos que claro, incluye esos centros de detención. Entonces, un poco ya estamos viendo la escuela antirracista, uh-huh, que se nos viene. Entonces, ese es el músculo que necesitamos desarrollar. Compi. Bueno, ya les dimos a conocer tres propuestas de secciones que esperamos hayan disfrutado. ¿Se acuerdan? Miau. Que empezamos con patriarcadas, la otra es descolonízate y la otra es... Descolonízate. Esa es chévere. Y piña colada. Entonces, voy a recordarles en breve de qué va cada una. Patriarcadas busca burlarse de este discurso patriarcal que nos oprime. Descolonízate, la idea es que seamos felices desde el placer, también abortando las fronteras. Ese es ahí un cruce entre que di tu antirracismo, cierto, y disidencias. Esa es la propuesta. Y piña colada, que son sugerencias de información para personas migrantes. ¿Qué me haces tú así? ¿Que nos vamos con patriarcadas o qué? Sí. Ya, vamos con patriarcadas. Patriarcadas. Bueno, y hoy nuestra sección de patriarcadas analiza justamente esta decisión del gobierno chileno de pedirle visa consular a las personas venezolanas. En pleno contexto de crisis, volvemos a lo mismo, ya lo habíamos dicho. Los prejuicios no tienen fundamento, entonces cuestionemos el relato único, porque siempre hablamos de invasión de extranjeros, viene la avalancha, como si fuéramos a resetear su planeta, realmente a desestabilizar su vida, entonces son muchos. Ese es el gran problema. ¿Y qué pasa con la colonización? ¿Fue una excursión? ¿Una salida a pasear? hay una imagen bien linda que, o sea, por lo menos que resume la historia brevemente y muestran tanto América como está Europa, África, y muestran el saqueo, ¿no? Todas las moneditas, el dinero arriba y abajo el saqueo. Es algo que seguimos viviendo. Entonces, ¿cómo es que ese son muchos, permite decisiones políticas en donde Perú el 15 de junio toma esa decisión de cerrar sus fronteras a las personas venezolanas y el 22 de junio lo hace, inmediatamente seguido, lo hace Chile? ¿Ah? Están abortando migrantes de una forma ordenada, segura y regular, que es como dicen, según su lenguaje ramplón, que es que dicen, debemos garantizar la gobernabilidad en cuanto a tema migratorio. Garantizar eso es abortarnos. Muy bien, ¿ah? Entonces, lo que lo hacen con total impunidad y lo que queremos pedir es, ¿por qué no te apostillas el trasero? Pones tu racismo a hacer una maldita fila, a ver si por fin logramos un respeto definitivo. Sentimiento, Kiki. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Me encanta que hayamos dejado cortinas así caribeñas para mover todo. No importa. Sacúete. Vendrán 3 meses, pero estaremos bien. Oye, pronto va a tocar aquí con mantita. Con eso te cuento. ¿Qué tal te pareció el tema de herencia, Timbiquí? Está muy, muy, muy bueno. Vive buen. A tu manera, pono, güey, sí. Tanto. Deja ser, perdónate, sí. Quiérete, terapéate. Compartimos planetas, todo va para largo. Mantener odioso lo desgasta. Oiga, cariñis, espero que hayan disfrutado esta canción. Herencia de Timbiquí justamente es una agrupación colombiana, oriunda de Timbiquí en Cauca, y es uno de los referentes también afro y pues de herencia justamente negra más bonita que tiene. Bueno, uno de los tantos grupos. Y la otra canción que suena, ¿no? También como que nos dan ganas de cantarla, esa. Hemos salido de nuestra tierra, es exilio. Tenemos que bailarla ahora más en invierno, tenga la bondad. Sí. Compi, el pote. Bueno, ahora tenemos, estás escuchando Abortando Fronteras, por si no sintonizas en este instante. Sí, te acabas de unir. Sí. Ahora vamos de España y Chile, viajamos a, el tren nos lleva a México, ¡yuhu! ¿No? A Centroamérica, a la querida México. Pondremos una entrevista realizada a Diana Flores de las Banders en México, que es una colectiva que surgió precisamente de la contingencia que ha venido subsistiendo en México con las caravanas migrantes, ¿no? Entonces, las Banders son un colectivo feminista que hace mediación intercultural y acompaña a mujeres migrantes en situación de vulneración, o sea, un poco brigada. Hay muchas en México, sí, en México. Así que bueno, nosotras desde hace rato la veníamos siguiendo por redes sociales y por fin logramos tejer puentes y conectarnos. Y bueno, ahora tenemos unos audios de Daniela Flores, quienes nos van a estar contando un poco de su trabajo y de cómo se tejen las resistencias en su territorio. Así que vamos con el audio. Mi nombre es Daniela Flores, soy de México y soy parte de la organización Las Banders. Bueno, ante un escenario donde el avance de fundamentalismos y discursos de odio en Latinoamérica y el Caribe, ¿cómo vemos la situación migrante en nuestro territorio y cómo se refleja este en el cierre de fronteras? Bueno, partiendo del piso real, la situación migrante en nuestro territorio es cada vez tiene mayor demanda, es decir, cada vez más número de personas provenientes de otros países, como es el Triángulo Norte de Centroamérica, como es Nicaragua, Venezuela, o la migración ya transcontinental que estamos teniendo proveniente de Camerún, el Congo y otras partes también, muy poca, pero sí ya presencia de Oriente Medio, pues nos está mostrando una necesidad significativa. Una necesidad significativa de las personas de migrar forzosamente por las condiciones que aparecen en sus lugares de origen. Condiciones que van desde la precariedad laboral o la ausencia de oportunidades laborales, el no acceso a salud, el no acceso a servicios básicos, pero también que vienen de problemáticas mucho más complejas. No quiero decir que el trabajo y la economía no sea compleja, pero es como que es la condicionante que va a salir mucho más en la superficie. Pero cuando empezamos a profundizar en este proceso, nos damos cuenta que hay una tremenda violencia de género, hay crímenes de odio, no hay posibilidad de educación, no hay posibilidad de educación sexual, del respeto de derechos y libertades de las mujeres en el ejercicio de sus decisiones y en el ejercicio de las decisiones sobre su cuerpo. Entonces, bueno, pues ante esto obviamente tratan de migrar a las zonas que ven mucho más, a los países que pueden sentir, que pueden tener estos pisos, ¿no? Pisos de vida digna, que creen que pueden tener estos pisos de vida digna, y normalmente pues es mirar al norte, ¿no? El norte siempre ha tenido mejores condiciones, pero también a costa del despojo del sur muchas veces. Entonces, bueno, las personas están tratando de emigrar a Estados Unidos en busca de asilo. Y bueno, también otras personas en esa búsqueda de llegar a Estados Unidos en términos de refugio, pues han encontrado en México también un país de destino ante el cierre de fronteras de Estados Unidos que colindan con México, ¿no? En ese sentido, pues bueno, contestando esta pregunta, pues hay un incremento importante de la migración, como hay un incremento importante también del discurso xenófobo y del discurso extremista, en donde se están generando narrativas de odio y de xenofobia, también por desinformación, pero creo que es una manera de crear un muro de contención a través de la sociedad, es decir, que la sociedad rechace a las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, es una manera de avalar el cierre de fronteras por parte también de los estados. Lo que está pasando ahora en México, pues es muy importante y muy pertinente en este cierre de fronteras, porque bueno, tenemos ahora aprobada la Guardia Nacional, que finalmente es el Estado poniendo, militarizando las fronteras, generando cercos policíacos militares, en donde históricamente el régimen militar en México y en muchas áreas en muchos lugares del mundo y de América Latina propiamente, históricamente en Argentina, en Chile, etcétera, ha demostrado que ejerce poderes represores importantes sobre los cuerpos de las personas, y en este caso lo hará sobre los cuerpos de las personas migrantes, y nos estamos enfrentando a cada vez más graves violaciones. O sea, ya había violaciones de derechos humanos para las personas migrantes, pero cada vez están siendo más grandes. Entonces, por un lado tenemos el crimen organizado, que todavía es una violencia que existe en México. México no ha bajado su tasa de homicidios, no ha bajado su tasa de feminicidios, todo lo contrario, han aumentado sus agresiones a defensores de derechos humanos, sus agresiones a periodistas. Entonces, estamos en un contexto con alta violencia, en donde las personas están siendo muy vulnerables, las personas que necesitan migrar están siendo muy vulneradas, porque va en un efecto en doble sentido, ¿no? Muchas de ellas han sido vulneradas desde sus lugares de origen, y bueno, pasan una otra vulnerabilización dentro del territorio mexicano. Entonces, regreso un poco a este cierre de fronteras, que es muy importante, porque si bien parece que el discurso del Estado mexicano es que el si bien el discurso del Estado mexicano es que los militares, las personas militares son del pueblo, es un discurso que a las organizaciones de la sociedad civil nos parece un tanto esquizofrénico, porque históricamente se ha demostrado que el ejercicio militar, por lo menos en México, ha sido un ejercicio de represión y un ejercicio de control y un ejercicio de violación de derechos humanos. Es por esto que no concuerda el discurso del respeto de los derechos humanos de las personas migrantes cuando estás teniendo un cierre de fronteras policíaco-militar desde la frontera sur, pero también en despliegue de la frontera norte, siendo presionados por Estados Unidos y no solo por el presidente Donald Trump, sino por todo el aparato gubernamental y también dentro de las cámaras. Entonces hay una presión en términos comerciales hacia México, o por lo menos porque no realmente no vimos de dónde venía, o sea, no pudimos apreciar el panorama completo si realmente iba a haber un desequilibrio comercial importante. Solo había esta amenaza de ese desequilibrio comercial. Y entendemos que el gobierno mexicano no quería arriesgarse por ahí, pero está generando este discurso de seguridad nacional cuando deberíamos de generar el discurso de seguridad humana por encima del discurso de seguridad nacional, porque además cuando el presidente López Obrador estaba en campaña en su última postulación, él hablaba de un proceso de justicia transicional que México tenía que venir, que era un proceso de aceptación del Estado de sus violaciones de derechos humanos, de reparación, de memoria y de no repetición. Entonces, ¿qué está pasando en términos de la migración? Cuando tenemos un sistema en donde no hay justicia, en donde parece que las vidas de los migrantes son de segunda, de las personas migrantes, porque dentro de estas personas hay hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, comunidad de la personas de la comunidad LGBTTIQ, adultas mayores, adultos mayores. Entonces, ¿qué está pasando con estas vidas? El mensaje y la narrativa que está dando el Estado mexicano con esta externalización de fronteras es: hay vidas de primera, de segunda y de tercera clase. Y eso es algo que nosotros, como defensores de derechos humanos, como organizaciones que acompañan los procesos de flujos migratorios, pero en general como sociedad civil, no deberíamos de aceptar este discurso, porque finalmente es un discurso que atenta en contra de la vida. Y todos queremos vida, y las personas están caminando por buscar una vida digna, y a cambio lo que les estamos dando es muerte. Entonces, creo que es importante que podamos generar ese entendimiento de qué está pasando con todo este cierre de fronteras. ¿Cuáles son las estrategias de lucha y o resistencia que asumimos ante la arremetida de políticas antimigrantes y racistas? Coméntanos qué acciones les movilizan. Bueno, dentro de la organización nosotros tenemos tres departamentos. Uno es de acompañamiento y mediación intercultural. Otro tiene que ver con prácticas artísticas y otro tiene que ver con incidencia. Y creo que los caminos que estamos tratando de buscar en términos de esta resistencia es una, acompañar con. Es decir, nosotros no decidimos sobre las decisiones de las mujeres ni de ninguna persona que acompañamos, ¿no? Tratamos de generar toda la información necesaria para que las personas que acompañamos puedan tener las mayores herramientas para tomar las decisiones que mejor convenga a su entorno, a ellas mismas, a dónde quieren ir, a sus deseos, ¿no? Creemos también en que ayudarlas si se quedan en México a reconstruir sus procesos de vida. En esa reconstrucción no podemos ayudarles solamente a que generen espacios que las vuelvan a vulnerar, es decir, que queremos crear espacios y estamos tratando de generar espacios con ellas para que encuentren trabajos dignos, para que encuentren vivienda digna, para que puedan acceder a los bienes y servicios que por derecho humano les corresponde, como le correspondería a cualquier mexicano o mexicana, ¿no? Los derechos fundamentales de cualquier ser humano en donde esté, en cualquier punto del mundo, ¿no? Algo que nos parece también súper importante es cómo comunicamos y lo que comunicamos con los entornos próximos, pero también en términos de lo que comunicamos por las redes sociales, lo que comunicamos en las entrevistas, lo que comunicamos entre nosotras. Y eso es importante porque es también tratar de generar un discurso colectivo para el respeto de los derechos de las personas que necesitan migrar porque no tienen condiciones de vida digna en sus lugares de origen. Pero también sabemos que las desplazadas internas en México, las personas desplazadas internas en México tampoco están teniendo esas condiciones y tampoco están teniendo acceso a justicia, y hay toda una serie de factores de impunidad que hacen pues que esto pueda seguir y continuar como un círculo vicioso. Creo que es tremendamente importante buscar las vías en términos de la regularización de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional. Sin embargo, si esa regularización no se da, tejer redes solidarias para que esas personas puedan estar generando un sistema de vida digna mientras están en México es tremendamente importante. Personas que puedan poder conseguir trabajos solidarios, poder conseguir viviendas que les ayuden a construir espacios de vida, espacios de colectividad, pues eso nos parece una resistencia fundamental. Y cerraría con una de las que es para mí una de las resistencias más conmovedoras y que me ha traído este trabajo, que me ha enseñado muchísimo y que agradezco profundamente que esas mujeres me hayan dejado acompañarlas, que es: nosotros acompañamos partos, y poder estar en condiciones a veces muy complicadas, pero que una mujer te permita que acompañes ese proceso de dar vida a veces en las peores condiciones, y que una como acompañante trate de poner los pisos de las mejores condiciones que podamos conseguir. Esas no son a veces las condiciones que quisiéramos, pero son las mejores condiciones que podemos conseguir en ese momento, pues es una resistencia importante. Es decir, la vida va por encima de todo, ¿no? Cuando ves nacer el bebé y cuando la tienes en tus brazos y cuando acompañas ese proceso de salir del hospital, que a veces ha costado muchísimo, hay veces que nos ha costado que una mujer pueda salir 3 días, ¿no? O sea, no que salga el día siguiente, que pues pueda estar en su casa y lo más tranquila, ¿no? Hay veces que hemos tardado en sacar hasta una refugiada 3 días porque no tiene la economía para salvaguardar el parto. Bueno, en esas condiciones de mucha inestabilidad, precariedad y a veces abuso de las autoridades y violaciones de derechos humanos, también nos está jalando esta fuerza de la vida, ¿no? Esta fuerza que nos dice, hay una vida ahí, hay una vida por la cual luchar, a la cual respaldar, hay una vida que necesita que nos unamos todas, las personas que estamos ahí en la organización, las personas próximas de las cuales requerimos para que esa vida pueda florecer. Y creo que esa es la lucha migrante, o la lucha que encabezan las personas migrantes, pero que es una lucha humana, que es ante tanto horror, ante tanto desasosiego, ante tanta destrucción y tanto despojo, la vida sabe vivir, ¿no? Y si podemos mirar, la vida nos va a generar los caminos en colectivo y generando pensamientos críticos para que la vida pueda vivir cada vez de mejor manera. ¿Te quieres ir a México, Karu? Uy, pero bebé, cuánta lucidez. Yo la voy a alojar en la misma oficina mental en donde tengo a Cristina. Qué lindas sus reflexiones, qué hilaridad, sí. Igual. No, estuvo muy lindo lo que dijo eso de que, bueno, si el Estado no te garantiza la regularización, hay que tejer redes solidarias. Redes solidarias para trabajos solidarios, apañes solidarios para la comunidad migrante. Yo creo que eso fue muy lindo también lo que ella dijo, ¿no? Bueno, ya porque muchas veces, precisamente el migrante o la migrante o la comunidad migrante en general, estamos en una situación como de limbo institucional y de derechos, deriva, ¿no? Entonces, muchas veces estamos al margen de toda institucionalidad, ¿no? Porque precisamente es esa institucionalidad que no te garantiza los derechos sociales y económicos y políticos, ¿no? Entonces yo creo que es una buena estrategia. Yo pienso que también puede ser una buena estrategia para salirnos también un poco de esa institucionalidad y precisamente como que nos arroja, aunque queramos o no, a vivir en redes autogestionadas, ¿no? Entonces yo creo que eso hay un ejercicio bien interesante que deberíamos problematizar e indagar, ¿no? Precisamente es bien interesante eso. Tal cual lo que dijiste también, en el sentido como ella estaba compartiéndonos cuál es la orgánica que tienen, uh-huh. Ahí vi toda la... vi a Brigada Grande. Brigada 2050. Sí. Harto que reflexionar. Me dejó así nutrida de ideas, así como cómo se comunican, qué hay que decir. Eso me pareció súper importante. Sí. Qué ganas de seguir hablando. Sí, y también algo de que nos impresionó también lo que comentaba sobre la alta presencia militar en las fronteras, ¿no? No sé cómo será en Chile, si sí, tanta presencia militar en la frontera, pero en Venezuela sí, por ejemplo. O sea, bueno, esto. Gobiernos populistas con tilde, con rasgos militares, hay una alta presencia militar, hay una militarización de las vidas, ¿no? Claro. Entonces, como sí, vives como una terapia de shock todo el rato, ¿no? Como que. ¿Ves? Sí. O sea, es como una relación bien, como dicen aquí, cuática con eso, ver presencia militar, que es el órgano represivo del Estado. No sé, yo le comentaba a unas amigas que yo, mis 5 años de la universidad, yo cada vez que iba a la universidad para tomar micro, había un tanque militar en la esquina. Entonces, como... qué linda tu democracia. Está tan naturalizado. Bueno, para mí era algo tan normal ver militares en todos lados. Así como que yo me sentía así como en estado de guerra. Sí, como que lo sentíamos. A mí me pasó igual en Colombia. La gente se aterra, pero claro, los militares que transitan, que están contigo en la ciudad, tienen metralletas. Sí. Y que aquí me decían, eso lo vivimos en dictadura. Y es como, ya, ups. Y lo que tú decías. Estamos en dictadura perpetua. Claro, así se están comportando. Sí. ¿Sabes, cariño? Y bueno, y también eso, lo de la... De cómo se comporta. A mí me hizo reflexionar lo que ella comentaba. De que México, por ser también un estado periférico y estar nada más ni nada menos al lado de un país imperialista y bueno, que es el, o sea, como el máximo representante del capitalismo en el mundo, también como esa condición lo ha llevado a tomar decisiones, sino tener una situación de... A levantar una resistencia proporcional entre ese monstruo. Sí, entonces eso como me hizo mucho ruido que ella comentaba que en vez de velar por las condiciones dignas de los seres humanos que estaban en movilidad, que estaban desplazándose, estaban preocupados por el quiebre del intercambio comercial, ¿no? O sea, mientras había personas que se estaban muriendo, que estaban siendo víctimas de ataques de odio, de racismo en su tránsito por México, ¿no? Lo que pasó en la caravana migrante del año pasado de Mesoamérica, los estados estaban cuidando los privilegios de unos pocos. Igual lo que está pasando acá. Lo que decía, ¿no? Ese discurso de seguridad nacional puede más que el discurso de seguridad humana. Entonces, claro. Como... y también, bueno, también como están estos países con una migración distinta también, ¿no? Que no es la típica migración de hace unos años, que era migración sur-norte, sino una migración sur-sur. Como estos estados están tomando medidas un poco que también son racistas, eurocéntricas, que no responden a nuestras realidades, ¿no? Claro. Entonces, son enfoques que no garantizan la seguridad humana. Por nada, garantizan nada más son los intereses de las transnacionales, son los intereses del capital. Entonces, en fin, bueno, volvemos a la reflexión de siempre, que son estados que promueven políticas de muerte. No estamos entre la necrofilia, ¿se dice? Es una cacería, sí. En realidad se llama sinestesia y, bueno, es el miedo por el cual se exterminan. Después hablaremos más de eso, aunque también somos, ¿cómo sería? Sí. Babypedia y Carupedia. Les contaremos más de nuestra biblioteca y lecturas interesantes. Hoy estaba viendo que, bueno, en todo esto de las instituciones y las banderas, la OEA sacó igual un comunicado de prensa el 28 de junio. Bueno, hay un informe bien bonito que yo creo que vamos a revisar, ahí te lo envié, que habla de que... La proyección de migrantes y refugiados venezolanos podría llegar entre 5,3 y 5,7 millones para finales de este año. Y entre 7,5 y 8,2 millones. Justamente, precisamente, ahí yo le tengo una crítica, porque precisamente esos fueron los argumentos que usó el Urbilla para decir de que son muchos. Viene la avalancha. Citó ese informe realmente. Entonces... también como estos estados tampoco no han garantizado... O sea, lo citan para decir, no podemos tener a esta gente regular, por ende les vamos a dejar morir en nuestras fronteras. Es como pero son estados más bien como que, no sé, que colocan puras cortinas de humo, puro paño de agua tibia, porque no he visto por ahora a la OEA manifestándose contra... No, o sea, son puras recomendaciones, sí, informes. Está detrás la OIM también, claro. Está ahí detrás. Entonces son puras institucionalidades que no resguardan la seguridad humana. Lo que resguardan son los intereses de clase, son los intereses raciales. Entonces como que no son gran aporte. O sea, desde mi perspectiva no son gran aporte lo mucho que ya se puede hacer, ¿no? No, siguen mencionando el tema, haciendo sugerencias, pero pues de ahí la realidad de que eso incida es otra cosa. Pero claro, estamos diciendo que esto debería tener una solución transfronteriza, internacional. Sí. Igual desde Venezuela me estaban compartiendo un análisis que me estaban comentando que también piensen que estas movidas de los estados que han tomado con la comunidad venezolana, cerrando el grifo, ¿no? Cerrando el agua, ¿no? Que ya no pase, también es una medida de generar presión para con Venezuela también. Como que allá tú, ya resuelve tu pedo tú. Como claro. Que ya. O sea, también es como que son medidas y también... Y me hizo reflexionar, porque me hizo recordar mucho mis clases de ciencias políticas, era sobre la integración, la falacia que fue la integración, la supuesta integración, la latinoamericana que se dio en el continente durante los supuestos 10, durante la década progre en Venezuela, en Latinoamérica, que lo único que funcionó es para inventarse viajes para los funcionarios públicos, para gastar plata, para la burocracia y... Aquí este es el resultado de la gran integración latinoamericana que fue fallida, ¿no? Y bueno, entonces bueno, yo creo que esto también es una reflexión para seguir abordando a los estados y a su burocracia y seguir tejiendo solidaridades entre pueblos sin ningún sesgo de Estados-Naciones. Esa es mi reflexión. Me parece. Ahora tenemos el ya, Estado. Se tenía que decir y se dijo. Claro. Pa. Se dijo, oiga, cariña, vamos cerrando. Recordarles que pueden escucharnos a toda esta genealogía de pensamiento migrante, antirracista y disidente. Pueden encontrarlo en SoundCloud, que es la plataforma. Pero estamos migrando ahí. Vamos a migrar pronto porque resulta que SoundCloud... Adivinen. No... Es restrictivo. Sí, es restrictivo. Tenemos que pagar para tener más capacidad de almacenamiento. Entonces, próximamente estén atentas a las redes sociales que vamos a migrar a otra plataforma. Todavía no sabemos cuál, pero, pero estamos ahí viendo... Como siempre en construcción. Igual si están atentas y conocen datos de sitios para poder alojar nuestros programas, bienvenidos. Bienvenidas. Aquí Radio Control nos dicen que sí. Que sí. Entonces, hay resistencia bueno, entonces, posible. Próximamente les mandaremos el link para que puedan escuchar todos nuestros programas de Abortando Fronteras. ¿Qué hora es, Caru? Yo no tengo. Queda tiempo, tú relájate, baby. Nos quedan 13 minutos. Bebé, hablamos de lo que se viene. Próximos programas. ¿Qué tú dices? Vamos contando. Uy, sí, se vienen programas muy, muy buenos. Siempre estamos hablando de antirracismo. Zapa. Entonces nunca reflexionamos qué es el antirracismo, ¿no? Entonces como que quedan como dudas, preguntas al aire. Entonces el próximo programa estaremos abordando, haciendo una bella genealogía sobre el antirracismo como práctica política global, pero también como una genealogía desde Latinoamérica, desde Avia Yala. Así que se vienen sorpresas lindas. Oh, y también con representantes y referentes de diferentes territorios. Yeah, sí. Esto es como una escuela antirracista radial. Sí. Qué lindo. Entonces, en el próximo programa tenemos también es muy bueno recordar que estamos entrando en el mes de julio, así como el mes de julio. El mes de junio fue el mes de la visibilidad de la diversidades y de las disidencias. El mes de julio para mí tiene una fecha muy especial porque el 25 de julio se celebra el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora Africana. Es una fecha muy conmemorativa, una fecha de lucha, de resistencia de todas nuestras hermanas negras y afrodescendientes. Entonces también tendremos un programa hermoso para el 27 de julio, donde hablaremos de feminismo negro y obviamente hablaremos sobre por qué se celebra esa fecha y por qué en Chile, por ejemplo, esa misma fecha se celebra la marcha de por el aborto de acción en... Bueno, pero se celebra, se realiza, ¿no? Pero... Se realiza esa marcha. Pero también hay que recordar que hay unas compañeras que ya vienen tensionando el tema, como las compañeras de microsesiones que han venido trabajando con la mesa de acción por el aborto en Chile, si no me equivoco, y que agrupan diversas organizaciones de feministas y de mujeres en Chile. Y este año se viene la marcha no solamente por el aborto en Chile, sino también para visibilizar el Día de las Mujeres Afrolatinas y Caribeñas. Imagínate, ¿qué te parece esa programación? ¿Qué tú más quieres? Y después vamos, bueno, vamos a seguir problematizando sobre el tema de educación. Ah, tú ya estás hablando de agosto. Muy sí, bien. Ya nos estamos adelantando. Y también se viene un gran programa sobre Venezuela, así que... Informe especial. Así como que también se viene un gran programa sobre Colombia y sobre todo, otro todo territorio. En marcha. Investigamos y deconstruimos. Sí, así que atentos y a seguirnos en haciéndole redes. Vuelta también a toda esta celebración que hicieron con el Bicentenario, que esto que decías tú también de este movimiento y supuesta unión, que sí. También es desde referentes totalmente coloniales. Entonces, por eso también decidimos estos temas. Si ustedes también consideran o tienen preguntas, estaría bueno también sí, que nos lo hagan llegar. Si les interesa, de pronto podemos generar secciones. Esto es libre, es participativo. Esa es la idea si queremos crecer con ustedes. Cariña, ¿qué más se nos queda en el tintero? Muchas cosas. Cuando tú decías, me acordé, cuando tú hablabas de organizaciones en España, se me vino a la cabeza una que me recomendó Microsesiones Negras, justamente, que es SOS Racismo, que está en diferentes ciudades de España y está buenísimo porque también te enteras de cuáles son esas actividades también de incidencia y trabajo comunitario que realizan para hacer que florezcan todas estas resistencias. Cerramos este ciclo. Oh, también quiero... recientemente, bueno, ustedes saben lo que está pasando en el Mediterráneo, que es el Mediterráneo se ha convertido en la fosa común, ¿no? Qué duro, pero sí. Entonces, bueno, recientemente hay diversas organizaciones que han activado desde Italia y desde Francia con barcos, ¿no? Que han para apoyar a las personas, para ayudar a las personas que que arriben, que recibirles también. No, que están por el Mediterráneo. Entonces, recientemente estos estados naciones le han perseguido y criminalizado a activistas que precisamente se están dedicando a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Y recientemente metieron presa, hoy creo que fue, a una chica alemana que justamente está en una organización que tiene un barco que rescata a migrantes en el Mediterráneo. Entonces, bueno, ya. Y también hace 2 semanas atrás, en México, en la frontera con Estados Unidos, también fue llevado preso sin argumentos, a un activista también que lucha por la que acompaña a migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, como vemos también esta cacería de los estados a perseguir a las personas que precisamente desestabilizan estas políticas. Exacto, esta política fascista. Entonces, bueno, toda nuestra solidaridad a todas estas personas que resisten a esta. Ahí también tenemos que conectarnos también para protegernos. Mm. También, ¿cuáles son esos protocolos de seguridad y qué podríamos hacer frente a ese tipo de situaciones? Nosotros no estamos nada lejos. En Chile también exhibe casos ya también de expulsiones previas, de señalización. Es complejo, compi, pero aquí seguimos resistiendo. Y sabes, ya para cerrar también este ciclo, quisiera aportar también que las resistencias también se dan desde el arte. La vez pasada se me pasó comentarte, pero Doris Salcedo es una artista colombiana conocida por hacer intervenciones y realizó en la Plaza de Bolívar en Bogotá, estas plazas que son hermosas para abortar el patriarcado, aborto el Estado, aborto la Iglesia, aborto, que das una sola vuelta y está todo. Sí. Bueno, en esa Plaza de Bolívar lo que hace Doris es instalar... Abortamos a Bolívar. Ah. Además, sí. Lo que hace es instalar una obra que se llama Quebrantos. Y lo que hizo fue escribir los nombres de algunos, los que cupieron nombres de líderes asesinados en Colombia desde 2016. Que ya van casi para 200, lamentablemente. Entonces, realiza esta obra y lo que dice Doris, y me parece bonito, es, yo creo que una invitación que aceptamos es, una cosa es que nos asesinen, pero otra cosa es que nosotras llevemos, nosotros, esos duelos a lo público y que no dejemos que se cometa un doble asesinato, que se le olvida. Entonces, tejer esa memoria, Doris decía que además le habrían faltado 30 plazas de Bolívar más para que cupieran todos esos nombres. Entonces los pusieron en vidrio y los quebraron para hacer un duelo público. Esta obra ya ocurrió hace como 2-3 semanas, pero les invito, si quieren investigar, escriban Doris Salcedo, que también justamente en España, me acuerdo, en Barcelona, realizó una intervención bastante parecida. Quiere escribir nombres de personas que han muerto en el Mediterráneo, también para hacer este tipo de acciones de memoria. Muy recomendada. Yo creo que la música también. ¿Tú qué dices? Yo creo que Bomba Estéreo lo ha dado todo y ha conectado también con generar un discurso, siento yo, más antirracista. No lo dice tan político, pero por ejemplo la canción Internacionales también dice como somos, o sea, ¿por qué nos estamos violentando? Porque sí. Bueno, queridi. Bueno, ya cariña. Nos despedimos. Recordarles también que tenemos una escuela popular feminista, Palen Enfant, que es una escuela donde damos clases de español para mujeres haitianas. Esto ocurre todos los lunes a las 6:30 en Casa Yafun, Almirante 96, para que corran la voz, para que si tienen alguna amiga, una compañera, a una vecina haitiana. Y de este dato, ¿no? De que aquí estamos unas compañeras dando clases de español. Y bueno, nos despedimos. Muchas cariñas y resistencias a todas las corporalidades, camiones, maricas, monstruos, periféricas, rares, transcariñas, no binarias. Esperamos poder articular más esta resistencia antirracista con existencias mestizas, parias, cholis, champurrias, ahí venía. Negras, afrodescendientes. Lo queer no te quita lo racista, perrito. Lo sé, bebé. Por eso hacemos radio. Cariñas, que la resistencia florezca en ustedes, en su alma y por las ancestris también. Ya, por las ancestras. Muchas gracias a todas y a todos que nos están escuchando. Saludos y el tren llegó hasta aquí. Nos vemos el próximo. Chan, chan, chan. El próximo sábado, 13 de julio. 13 de julio, sí. Chao.